poco me has amado, que al final todo ha cambiado, morenita de mi amor. Nunca digas que no, Chonita, nunca digas que no, que son cosas del amor, Chonita, cosas del corazón. Mambo de Machaguay.